Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro de Japón viaja el jueves a Estados Unidos para mantener su primera reunión cumbre con Donald Trump. Se intensifican las nevadas y el viento en gran parte del territorio japonés. Fuerte condena internacional a los comentarios del presidente Trump sobre el control estadounidense de la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, parte el jueves por la tarde rumbo a Estados Unidos para mantener su primera reunión cumbre con el presidente Donald Trump. En el encuentro, programado para el viernes, se prevé que Ishiba busque un franco intercambio de opiniones con Trump sobre una amplia gama de temas y trate de establecer una relación de confianza. En particular, intentaría confirmar la cooperación bilateral en los ámbitos de la seguridad y la economía. El primer ministro esperaría coincidir con Trump en que la alianza de Japón y Estados Unidos es una piedra angular de la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico, y en que ambos países reforzarán su capacidad de disuasión y respuesta en momentos en que el entorno de seguridad es cada vez más exigente. Ishiba también tendría previsto intercambiar opiniones sobre China, cuya postura hegemónica va en aumento, así como sobre Corea del Norte, que ha lanzado misiles balísticos en repetidas ocasiones y está incrementando la cooperación militar con Rusia. Esperaría confirmar que Japón y Estados Unidos colaborarán para hacer frente a estas cuestiones. En el plano económico, la reunión se produce en momentos en que el gobierno de Trump ha impuesto aranceles adicionales a las importaciones procedentes de China. Ishiba explicaría que las enormes inversiones de Japón en Estados Unidos han ayudado a crear puestos de trabajo en el país y que busca desarrollar lazos de cooperación que sirvan a los intereses nacionales de ambos países. El primer ministro se propone invitar a Trump a visitar Japón lo antes posible. Ya están en marcha los preparativos para emitir una declaración conjunta que detalle el resultado de las conversaciones. Se están intensificando las nevadas y el viento en diversos lugares de Japón debido a la llegada de la masa de aire frío, de la masa de aire más frío de la temporada. La Dirección de Meteorología informa que un patrón de presión invernal se está fortaleciendo y ocasionando nevadas en amplias zonas del país. A las 4 de la madrugada se registró una acumulación de nieve de 2 metros 91 centímetros en la localidad de Tsunan, prefectura de Niigata, 2 metros 89 en el distrito de Oizawa, situado en la localidad de Nishikawa, prefectura de Yamagata, y 2 metros 53 en la localidad de Tadami, prefectura de Fukushima. En todos esos lugares el nivel supera el habitual. Los vientos se están intensificando, principalmente en la costa del Mar del Japón. En algunos lugares hay incluso ventiscas. Se pronostican copiosas nevadas, principalmente en zonas costeras del Mar del Japón, desde el norte hasta el oeste del país. En algunas planicies a lo largo de la costa del Pacífico, donde suele nevar poco, podrían registrarse acumulaciones de nieve. Según la dirección, una zona de convergencia de masas de aire polar del Mar del Japón podría cubrir hasta el viernes la región de Hokuriku y la prefectura de Niigata, así como el sur de la región de Tohoku, causando una rápida acumulación de nieve. Se prevén mares agitados y alto oleaje en diversos lugares de Japón. Las autoridades meteorológicas instan a la población a mantenerse en alerta ante fuertes nevadas, ventiscas y acumulaciones de nieve que podrían frenar el transporte, así como oleaje alto. Se pronostica que la masa de aire extremadamente frío fluirá de manera intermitente hasta alrededor del domingo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El ala derecha de un avión de Japan Airlines, JAL, en rodaje, chocó el miércoles contra la cola de otra aeronave de Delta Airlines en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, en el estado de Washington, oeste de Estados Unidos. No hubo informes de heridos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos hizo público que investigará el incidente. Según representantes del aeropuerto, un avión de JAL que se encontraba en rodaje aparentemente chocó contra la cola de un avión de Delta que estaba estacionado. Agregaron que estaban colaborando con ambas aerolíneas para desembarcar de manera segura a los pasajeros y llevarlos a la terminal. JAL afirma que ninguno de los 185 pasajeros y tripulantes a bordo del vuelo 68 resultó herido. El avión era procedente del aeropuerto de Narita, en Japón. Un video publicado en la red social X muestra el borde del ala derecha del avión de JAL incrustado en la cola del avión de Delta. Un pasajero de este último escribió en la red: "Estábamos estacionados y de repente sentimos un gran deslizamiento lateral. El avión de JAL atravesó nuestro timón con el borde del ala derecha. Todos estamos a salvo físicamente, pero escuché a gente algo conmocionada". Según el periódico estadounidense The Seattle Times, la Administración Federal de Aviación afirma que los aviones estaban en un área fuera del control de tráfico aéreo. Aumentan las condenas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que dijera que su país asumiría el control de la Franja de Gaza y reubicaría a los palestinos en otros lugares. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respondió con una dura crítica. El miércoles, en la sede de la ONU en Nueva York, Guterres dijo: "En la búsqueda de soluciones no debemos empeorar el problema. Es vital mantenerse fieles a los cimientos del derecho internacional. Es esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica". La propuesta de Trump también fue objeto del rechazo y la denuncia por parte de líderes políticos en Oriente Próximo. El grupo palestino Hamas publicó un comunicado en el que afirma que nunca va a permitir a ningún país ocupar el territorio o imponer su tutela. Por su parte, el portavoz presidencial de la Autoridad Palestina, Nabi Abu Rudeine, declaró: "Estamos en contra de cualquier ocupación de la tierra palestina, ya sea por parte de Israel o de Estados Unidos". Jordania y Egipto manifestaron su rechazo a cualquier plan de reubicar palestinos, mientras que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar pusieron de relieve su oposición. Los comentarios de Trump también atrajeron la condena fuera de Oriente Próximo. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo el miércoles con respecto a los palestinos: "Se les debe permitir volver a casa, se les debe permitir reconstruir y es nuestro deber acompañarlos en esa reconstrucción, en el camino hacia una solución de dos estados". Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.